Zona Cero. Y en la Zona Cero, nuestra área de monográficos, Carlos Canales, que sin duda alguna es la reencarnación de algún rey tibetano. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Pues hola, buenas noches. Espero no serlo. ¿Qué te parece la historia de este holandés errante que llegó a Ghana y le hicieron rey? Qué cosas más raras han visto, ¿eh? No creas. Sí. La verdad es que es curioso. Es curioso que se dé en el siglo XX. En el siglo XX. Porque en Ghana ve la televisión, ¿eh? No creas. Ya. Pues fíjate, rey de una zona de 40 poblados, 100.000 habitantes que le adoran. Pues 100.000 habitantes en 40 poblados están densillos, ¿eh? En población. La verdad. Le han construido una residencia oficial. Hombre, es lo mínimo si es el rey, claro. O sea, lo del fax es lo que me ha sorprendido. Eso está muy bien. Bueno, pero controla los asuntos del reino desde Ámsterdam. Claro, como un rey. Claro, le mandan por el fax, majestad. Eso me hace sospechar que sus 40 poblados con 100.000 habitantes son menos cómodos que Ámsterdam. Majestad, que hemos tenido problemas con el mercadillo de cabras. Dice que lo resuelvan. Claro, pero ¿en qué idioma lo manda? Hombre, en ganés, ¿no? Es que en ganés, el idioma de turno que hablen en esa zona de Ghana, no sé, lo mandaré en holandés. No, pero y no lo entienden, pero da igual. Pero como su mujer es de Ghana, claro, le traduce, es la traductora oficial del reino, supongo, a partir de ahora. Sí, bueno, aparte de eso, será la reina, claro. Claro. Claro. Y Jesús Callejo, que es sin duda alguna la reencarnación de algún viejo rey inca. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Pues sí, eso me gustaría saberlo, ¿no? No estaría mal, ¿no? Dentro de las posibles genealogías, descender de algún dios sol del Inti, ¿no? Pues no estaría mal, ¿no? Que eran los descendientes que ellos decían, ¿no? De los incas y de todo ese imperio solar. Siempre es mejor ser un descendiente del sol que no de las sombras. ¿Os acordáis de aquella película de Michael Caine y Sean Connery cuando llegan a aquel viaje o valle de la India? Sí, el hombre que pudo reinar. Identifican el medallón aquel. Excelente película. Claro. Pues algo parecido le ocurrió a este hombre. Sí, para que veas un nuevo ejemplo, ¿no? De que la vida real yo creo que es mucho más fantasiosa, ¿no? Y mucho más sorprendente que las películas. Ahí tienes un nuevo ejemplo. Bueno, ¿no pasa algo parecido con los lamas? Que identifican reencarnaciones como el niño de Granada, ¿no? El niño de las Alpujarras. Sí. Bueno, el niño de Granada es uno de los pocos casos que hay de occidentales. Hay algún caso también de un norteamericano, me parece, de Oregón o del estado de Washington. Pero la verdad es que occidentales son pocos. Y yo creo que, hombre, en estos casos hay gente que sigue más que la religión, que no lo es exactamente el grupo de creencias del budismo, y se podían ofender. Pero tiene un punto de propagandismo de la extensión del budismo en Occidente. Interesaba que hubiera un niño lama en España, otro en Estados Unidos, alguno en Holanda. Siempre esas cosas vienen bien. Vienen bien para demostrar que, hombre, que no son siempre tibetanos. Sí, que por cierto los chinos, Jesús, andan muy cabreados, ¿no? Con este que se les ha escapado. El Karmapa. Iba a decir que se aguanten. El Karmapa Lama, sí, que sería el tercero dentro de la jerarquía. Sabes que el primero sería el Dalai Lama, ¿no? Que vive ahí en Dharamsala, exiliado en la India. Después estaría el Rinpoche Lama. Y después el Karmapa Lama, que es el que quedaba por allí, ¿no? Y al final se alargaba. Es un chavalillo, además, muy joven. Y creo que después de 1.400 kilómetros por el Himalaya andando, pues logró también refugiarse en Dharamsala. Y ahí está, ¿no? Con el cabreo consiguiente de los chinos, que parece que se le escapan de las manos, ¿no? A los grandes líderes religiosos. También los chinos, Jesús, que me voy de estudios a hacer una gira por ahí. Dice, vale. Sí, no, desde luego están bastante relajados. Ya no es la dictadura tan férrea que tenían en los años 60, sino que ahora también se está dando cuenta de que, bueno, no deja de ser una invasión totalmente injustificada, y que al final, y eso es una cosa lógica, no es una predicción normal y corriente, pues al final el Tíbet volverá a ser soberano como debería haber sido siempre. Que por cierto, señores, hablando de invasión, lo de los aerolitos ya clama al cielo, ¿eh? Clama al cielo, y nunca mejor dicho, ¿verdad? Empieza a ser una epidemia. También se da un efecto contagio. En efecto, si quieres, bola de nieve, por seguir un poco este tipo de analogías, ¿no? Ya verás como mañana volverán a aparecer muchísimos más, algunos auténticos y otros pues verdaderos fraudes, ¿no? Es un poco pues todo este tipo de rumores que al final sí se confirma que en un área determinada pues hay una contaminación. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquella noticia de unas sustancias tóxicas que aparecían en el agua, las botellas del agua, y después resulta que se daban en casi toda España, ¿no? Por supuesto, va a haber mucha fantasía, hay mucha verdad en todo este tipo de objetos que están cayendo. Sigue siendo uno de los enigmas, pues casi más insondables que tenemos ahora. Sabes que es un fenómeno que se está dando solo en España, y dentro de la casuística anómala de objetos que caen en el cielo, nos podemos apuntar un tanto, porque nadie conoce un caso igual, no solo en España, sino en todo el mundo. Por lo tanto, somos unos testigos privilegiados, y esperemos que nadie le dé en la cabeza, porque un pedazo de estos de un kilo pues le puede matar a uno, ¿no? Pero desde luego hay que seguirlo de cerca, porque empieza a ser sorprendente, y todas las teorías al uso que se están dando a nivel científico van cayendo una tras otra. Y aquí lo estamos demostrando en Azul y Verde, donde entrevistamos a científicos cada madrugada, y ninguno se pone de acuerdo. Esto es tremendo. En cuanto a lo de solo en España, no sé, porque el otro día nos mandó un email un amigo de La Rosa de los Vientos diciendo que había visto una noticia parecida en Italia, que un trozo de hielo había caído y había destrozado un coche. Bueno, no sabemos. Sí, parece pero... también que en Portugal, en Marruecos y en Francia ha habido casos. Claro, pues eso sería ya sorprendente en el sentido de que ya nos estamos cargando una nueva teoría. Sí. Es lo bonito de esta noticia, que a medida que se van produciendo casos, se va desbaratando las hipótesis que se habían postulado. Ya sabes que también una de las cosas que se dijo es que todas caían en el mismo paralelo. Sí, y ya no. Eso es mentira, solo falta ver un mapa de España para comprobar que no es así. Entonces yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Es como los mitos clásicos y románticos, o como la criptozoología, ¿no? Sí. O como el caso de los ovnis, que a medida que surge una noticia está desbaratando las hipótesis famosa, que ya se habían la famosa ley de la elusividad de todo este tipo de fenómenos, que se escapan cuando nos aproximamos. Yo estaba pensando en el enchufe que tiene en el cosmos Jesús para conseguir que en su pueblo de León caiga uno. Hombre, bueno, para mí eso ha sido la noticia del día, vamos. En tu pueblo, en Bandera, se ha caído. Hoy he llamado allí a mi pueblo y me he enterado que a las 4 de la tarde ha caído uno. En la plaza principal ha caído además uno. En la plaza, ¿cómo es? Sí, uno de 700 gramos, me han dicho. Y sorprendente porque, bueno, salvo que haya algún graciosillo por ahí, pero hasta las cámaras de televisión han ido allí para filmarlo. Y bueno, sorprendente porque ya digo, es un pueblo que nunca pasa nada, como es propio de estos pueblos castellanos, en este caso, aunque es leonés, pero está dentro un poco de lo que es la meseta castellana. Y cuando me enteré, ¿no?, me quedé así un poco de piedra, porque bueno, qué curioso, porque sigo muy de cerca todo este tipo de acontecimientos, estoy anotando escrupulosamente todos los datos que aparecen de Aerolitor, y mira tú por dónde, en mi pueblo, pues ha caído esta tarde a las 4, pues uno de estos de 700 gramos. Esto, la verdad, que incita a la reflexión, porque claro, me estoy acordando de aquello de Bienvenido Mr. Marshall, aquel alcalde típico de pueblo español, diciendo: ni un sol, vamos a poner un aerolito también aquí en la plaza. La verdad, ni un solo pueblo sin su aerolito. Claro, imagínate ahora como toda la federación de municipios exija cada uno su aerolito de trozo de hielo respectivo, con tamaños proporcionales a la población. El de Madrid, que también tendría una tonelada, sí, más o menos. La verdad es que empieza a ser un fenómeno francamente raro, sobre todo porque me empiezo a imaginar las consecuencias que va a tener todo esto dentro de unos pocos días. Pero tú fíjate, Carlos, cómo se ilusiona la gente enseguida, ¿no? Sí, pero porque la magia y las cosas extrañas, tiene el sentido de Obelix, el que no te caiga el cielo encima. Sí. Cuando ocurren siempre llama mucho la atención, por una sencilla razón, no son frecuentes. Mm. Y a la gente le apetece. Estamos deseando soñar, estamos deseando que ocurra algo. Por fin los informativos abren con científicos, ¿no? Sí, eso sí que tienes razón cuando se inició el programa, que ya era hora, ¿eh? Porque es que la tónica sea el asunto que sea, pero española tradicional de las noticias es tremenda. Es que siempre igual, ¿no? Siempre hablando y de sobre política. Todo, es que creo sinceramente que eso no es lo que está moviendo el mundo ya de verdad desde hace muchísimo tiempo. Hombre, no quiere decir que los aerolitos lo muevan. Sí. Pero que por lo menos despiertan la imaginación y hacen pensar a las personas que de vez en cuando también... La imaginación y la inquietud. La inquietud, yo creo que eso no hay también que olvidarlo, cierto, ¿no? Sí. Bueno, no deja de ser un fenómeno curioso. Yo creo que la inquietud lo vamos a sembrar tú y yo hoy al hablar de esto. Forma parte de las tertulias de café, sí, pero... Bueno, está ocurriendo algo que ni los propios científicos saben catalogar y saben explicar su origen. Eso sí crea cierta inquietud, cierta angustia en muchísimas personas, y no olvidemos que ese factor está ahí hasta que no se descubra lo que está ocurriendo. Si es una gigantesca broma cósmica y planetaria, o bien pues tiene algo que ver con los cometas o con fenómenos atmosféricos o con algunos detritus, ¿no?, que desprendan los aviones, sea lo que sea, el hecho es que el enigma está ahí y eso crea inquietudes, sobre todo en gran parte de la población, que bueno, que es verdad que hay que tomarlo con cierto sentido del humor, como hay que tomarlo, pero en fin, tampoco Exacto. hay que olvidar ese tipo de sentimientos. Pero es que al margen de la procedencia de esos trozos de hielo, de esos aerolitos de hielo, yo es que, vuelvo a decir, jamás había habido tantas cámaras de televisión en el CSIC, ¿eh? No, es verdad. O sea, que por fin estamos viendo científicos de carne y hueso, Martínez, ¿no? Frías no había salido tantas veces por televisión como ha salido exacto, ahora. Exacto, ¿os acordáis que exacto. fue el que investigó principalmente Getafe, claro. el famoso meteorito de Getafe? De Getafe, sí. Y bueno, y por cierto, que ahí está ese informe secreto que esperemos que algún día salga a la luz. Pero es sorprendente, ¿no?, que no solo él, sino muchísimos científicos del CSIC, y muchísimos astrofísicos, meteorólogos, en fin, todo tipo de especialistas que tenemos ahora en este país, todo el mundo está saliendo, dando la cara, está saliendo a la palestra, pero con un denominador común todos ellos, y es que todos están perplejos ante este fenómeno. Entonces, cada uno que es especialista un poco en su materia, pues reconoce que no tiene nada que ver con lo suyo, con lo que ellos conocen, con lo que ellos están explicando. Entonces, claro, las hipótesis cada vez van quedando más relegadas hasta quedar en un punto muerto que no sabemos ahora mismo ese origen, ¿no? ¿Sabéis? Porque si no es ninguna de las tres hipótesis, y un poco las recuerdo, ¿no? Sí. Que pueda ser este tipo de desechos de las alas de los aviones, parece que queda descartado. Si no son fenómenos atmosféricos, porque la caída de estos aerolitos han producido en distinta fenomenología. Y, por supuesto, si no es los restos de un cometa de hielo, ¿qué es? No será un señor en ala delta, como decía un vecino hoy en la Si alguien hubiera visto alguno, podría ser, pero la verdad es que es difícil. Sí. No, estaba pensando que la televisión le ha hecho un gran favor en la caída masiva de aerolitos a la investigación, por una sencilla razón. Este caso, aunque yo creo que va a acabar exactamente igual, y lo digo sinceramente, odio ser profeta, porque fíjate, los machacamos el martes de la semana pasada, sí, no me voy a equivocar. Ahora vamos con los profetas, sí. Pero la verdad es que pienso que va a evitar que se convierta en un caso Getafe por segunda vez. Sí. Que después de años y años y años no sabemos nada. Bueno, pero está muy bien, va a sanear los informativos durante unos días. Claro, y les va a obligar a tomar una decisión, aunque sea coordinada, consensuada y acordada entre elementos científicos diversos, pero obliga a contestar porque hay expectación. Sí. Bueno, el viernes tiene que dar una explicación. Algo tiene que decir. El viernes lo comentaremos en la tertulia Zona Cero. Fijaros, todos los casos raros que hemos comentado aquí, y voy a recordar uno del que hablamos hace poco tiempo en el programa, sí, el caso de Manises, sí, cuando son lo suficientemente espectaculares y reúnen los suficientes elementos extraños, obligan a los científicos a dar una respuesta. Por absurda que nos pueda parecer, pero obligan. Y el hecho de que obliguen ya es muy bueno. Sí, yo vuelvo porque claro, siempre arrimo el agua a mis sardinas. El asunto es que antes un informativo de televisión era pues 15 minutos de política nacional con la precampaña y en la subdivisión Arzayus, con su capítulo especial cada día. Es una variante, sí. Una batería de breves con lo de Chechenia que te lo dicen en 10 segundos y alguna cosita más, el último ataque ruso, y luego ya todo lo demás deporte, ¿no? Deporte, sí, y el fútbol, tiempo. Fútbol, concreta, tampoco hay que... Pero en los últimos 3, 4 años hemos visto complacidos como las noticias dedicadas a la ecología y a la ciencia iban entrando poco a poco. A ver si esto da un empujoncito. Sí, hay un informativo que para mí es el mejor con diferencia y el que está marcando un poco la pauta, que es el informativo de la 2. De la 2 de Lorenzo Milá, sí. Y desde luego es fenómeno porque cuenta, por supuesto, las noticias puntuales que han ocurrido a nivel político, que, claro. En ese día, pero también la otra mitad, ¿no?, de todo ese telediario, de todo ese informativo, se dedica pues a las otras noticias. Ayer, sin ir más lejos, están hablando de la desaparición, en fin, de la última cabra hispánica, ¿no? Sí, el que Bucardo. Hemos tenido, el Bucardo. Y también de un guepardo que había sido atrapado en la China. Sí. En fin, todo ese tipo de noticias ecológicas, además siempre con ese sentido, si quieres, ecológico y altruista a la vez. O sea, no marcando un poco las pautas morbosas, lo que hacen muchos informativos, sino precisamente dando un poco, pues, cabida, casi casi un canto a la vida, ¿no? Sí. Cuando se tratan este tipo de noticias que tienen que ver o bien con la infancia o bien con los animales. Sí. Entonces a mí eso me parece que es una buena pauta a seguir por el resto de los, sí, informativos. Yo soy un forofo, soy un seguidor del informativo de Lorenzo Milá, imagino que todos y buena parte de los amigos que escuchan La Rosa de los Vientos, por afinidad de temas, ¿no? Sí, sí, por afinidad, sí, de temas. Pero yo hablando con Lorenzo de este asunto, digo, bueno, Lorenzo, tu informativo en la primera. Y me decía, no. Dice, les da miedo a los directivos. Claro, en parte tienes razón. Sí. Yo creo que la segunda es un poco como el rincón reservado para aquellas personas que quieren ver otras cosas, ¿no? Hasta ahora siempre ha sido así y esperemos que continúe, ¿no? O sea, que allí nos concentramos los irreductibles galos, ¿no? Sí, pero sabes que además está muy vista, nadie reconoce ver documentales, pero después, a la hora de la verdad, todo el mundo está ahí en la segunda cadena, ¿no?, a las 3:30, sí, pues viendo los insuperables documentales que está dando sobre fauna y, no, sobre flora. Y Lorenzo está en 800.000 espectadores, pues, ¿eh? No, claro. No está mal. Entonces, a mí eso me parece muy bueno, ya te digo, y poco a poco... Es lo de siempre, ¿no? Dicen, no hay que cambiar el mundo, no hay que cambiar nada, sino cámbiate tú primero, ¿no? Y en ese sentido, la gente está entrando un poco por el aro y por esta especie de conciencia planetaria, si quieres, donde el sentir o la vibración un poco que está resonando es esa, ¿no? Es tratar estos temas con el máximo cariño, ¿no? Y con el máximo sentimiento, precisamente, hacia todas las creencias, hacia todas las sensibilidades. Y eso sí se puede conseguir, ¿no? No hace falta ser tan brusco, no hace falta, como se comentaba el otro día, pues poner casi casi en directo pues el infarto de miocardio que le está dando una persona mientras está testificando en un juicio. Sí. Ese tipo de cosas se pueden contar, pero el tratamiento es lo pernicioso, ¿no? No es la información en sí, sino la forma de tratar esa información, y tú lo conoces bastante bien. Sí, sí, nosotros, bueno, la Zona Cero es un ejemplo, ¿no? En cuanto a apertura de temas y de posibilidades. Pues, esperamos. Y siempre en nuestros proyectos radiofónicos, tanto en Turno de Noche como en La Rosa de los Vientos, siempre hemos incorporado nuestro informativo azul y verde, y esta noche será el ejemplo, con Marc Kirchner como invitado y Marta Tejeda, que nos pondrá al tanto de la actualidad dedicada a la ecología y a la ciencia. Pero bueno, señores, habíamos ofertado a nuestra audiencia la posibilidad de conocer el código secreto de la Biblia, un asunto muy polémico, donde ya ha entrado en juego la informática, donde estamos hablando de diferentes historias. Polémico en crecimiento. En crecimiento. Por eso, una polémica que no solamente no se está consiguiendo apagar, sino que está subiendo de una manera, iba a decir, casi estrepitosa. ¿A qué se debe que estemos hablando de ese código secreto de la Biblia, Carlos? Pues se debe, tú lo acabas de decir, al uso por fin de la tecnología en algo que curiosamente se sospechaba desde hacía muchos años. Voy a contar unos breves antecedentes antes de que pasemos a explicar en qué consiste. Desde hace muchísimo tiempo, es decir, los cabalistas, estudiosos de la Biblia y de la Torá, es decir, principalmente judíos, sospechaban o creían o sabían, porque ellos lo sabían teóricamente, que la Biblia contenía una especie de mensaje oculto que cubría la totalidad del pasado, del presente y del futuro. Eso, así dicho de una manera brusca, parece una barbaridad, pero bueno, era su creencia. En la sociedad occidental es Isaac Newton, que no es una persona precisamente no ilustre, el primero que se da cuenta, bueno, él tiene una educación protestante de la época muy, muy rigurosa, conocía muy bien la Biblia, y aunque él leía Biblia en inglés, o sea, leía obviamente la Biblia en su idioma, él ya llega a la conclusión, era un físico y además un óptico muy bueno, que el sistema en el que está escrito y la cantidad de información que tiene tratada de otra manera es sospecha, aunque no tiene elementos de prueba, que tiene que tener algún tipo de mensaje oculto de alguna naturaleza, aunque no sabe cuál. E intenta investigarlo, pero claro, no puede. Entonces, hay que esperar al siglo XX, a principios de los años 20, para que un rabino de, bueno, uno de los grandes rabinos de Centro Europa, que se llamaba Wiesmandel, era checo, aunque bueno, él hablaba yiddish, era de cultura alemana, hizo un análisis por primera vez pormenorizado de uno de los libros, en concreto de ese centro del Pentateuco, y descubrió lo que él denominó en inglés patterns, es decir, una especie de diseños cíclicos que aparecían en la estructura del texto de la Biblia y que generaban una cosa muy rara que él llamó ELS, que son las siglas de secuencias seleccionadas de letras espaciadas de características sincrónicas o idénticas. O sea, es una cosa muy rara, porque él había llegado a la conclusión de que el texto, él partía de textos cabalistas, es decir, que tratados por cabalistas de la Biblia en hebreo, siempre hablamos del Antiguo Testamento, ¿eh? Y que esos textos contenían, aparentemente, unas extrañas secuencias de combinaciones de letras, hablo de los textos de las letras juntas, sin formar palabras, que tenían unos extraños espacios en los cuales o las letras se repetían o formaban combinaciones que, utilizando los conocimientos matemáticos que había ya en el siglo XX, eran elementos muy, muy, muy, muy extraños. Claro, había un inconveniente, que era lo que a él impedía llevar más adelante la investigación, aunque el estudio que dejó realizado sobre los patrones de diseño cíclico de los contenidos de letras de texto, bueno, ya sabéis que según los judíos, sí, cada letra además tiene una equivalencia numérica, y bueno, una cosa más complicada, daban una serie de secuencias características que podían ser marcadas. Pero claro, había una limitación, no había ordenadores. No había ordenadores. Pero aclaremos algún punto para nuestros oyentes, Jesús. Hablamos de Biblia, claro, del griego biblos, libro, libro. Pero ¿a qué texto nos debemos ceñir? ¿Al hebreo, al arameo, al griego? Al texto original. Al original. El original, sabes que se escribió en varios idiomas, sobre todo en arameo, en hebreo, hay partes de griego, sobre todo cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, porque la Biblia es todo, ¿no? Sí. Pero bueno, ciñéndonos a lo que es el código secreto de la Biblia, sería la Torá. La Torá, el hebreo. La Torá, efectivamente, sería en idioma hebreo y los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco. El Pentateuco. Por lo tanto, ya que los oyentes se ubiquen solo en esta franja del Antiguo Testamento, descartando el resto de los libros, que ya sabes que son muchísimos, y escritos en otros idiomas. Se basan en el hebreo, que además es considerado uno de los idiomas sagrados, uno de los idiomas de los dioses, porque sus palabras o sus letras tienen otro tipo de equivalencia, es decir, admiten múltiples de combinaciones y cada palabra y cada letra significa algo, un concepto, pero también un número. Entonces las combinaciones son prácticamente infinitas y de ahí que los cabalistas judíos se volvieran locos a lo largo de la Edad Media intentando descifrar pues los nombres ocultos de Jesús y los acontecimientos futuros. Claro, les faltaba una herramienta fundamental, que era la informática, ¿no? Informática. La Biblia fue escrita hace unos 28 siglos más o menos, 28... Sí, sabes que hay bastante polémica alrededor de eso, pero bueno, alrededor de esa cantidad de siglos se podría cifrar, ¿no? Ya sabes que siempre se ha puesto entre dicho, incluso Nuevos Testamentos, ¿no? También hay polémica alrededor de cuándo se fueron escribiendo, así que fíjate, mucho más la Biblia cuando se le atribuye incluso a Moisés, ¿no? Sí. Pues uno de los posibles redactores, a pesar de que la tradición rabínica lo atribuye directamente por inspiración de Yahvé, ¿no? Sin más. Tendría muchos amanuenses, pero esa inspiración es de Yahvé. Pues esto, que no deja de ser, pues bueno, una especie de leyenda, ¿no? Y casi de intención religiosa, el código secreto de la Biblia lo confirmaría en parte. Y esto es lo sorprendente. Estamos hablando de un procedimiento matemático a la hora de abordar estos primeros cinco libros del Antiguo Testamento, pero que en el fondo está revelando la divinidad que hay detrás de esos textos. Yo cuando me enteré de esa noticia, y estamos hablando de un libro que es el que empieza a descifrar todo esto, que es el Código Secreto de la Biblia, que se publicó en el año 97, cuyo autor es Michael Drosnin, pues rápidamente me lancé a las librerías a comprarlo, porque de alguna forma estaba confirmando lo que yo ya intuía, y muchísima gente intuía pues por distintas lecturas que habíamos hecho, sobre todo cuando empiezas a estudiar todo lo que son la génesis de la Cábala, algo que me dejaba absorto, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que un código matemático, porque en el fondo es lo que estamos hablando ahí, de un código matemático, y después explicamos un poco los rudimentos, aunque Carlos ya lo ha explicado de alguna manera, ¿no? Somera, cómo un código matemático puede estar explicando una obra que no puede haber sido confeccionada por mano humana. Entonces, dices, bueno, desde luego esa es la primera pauta que te dice que los rabinos a lo mejor tenían razón. La inspiración, desde luego, no parece humana, porque lo que hay aparece, y estamos hablando de algo que dijo Carlos que conviene recordar, sería todo el pasado, todo el presente y todos los posibles futuros de la humanidad. De la humanidad, o sea, que es un libro revelado, como ya sabemos. Sí. Pero cuéntanos, Carlos, un poco más acerca del amigo Michael y ahora el ejemplo que quieres poner. Claro, Michael Drosnin, bueno, Michael Drosnin, que es norteamericano, es un periodista, y lo que utilizó fue una cosa aparentemente muy simple. Primero, simplemente quiero decir en qué se inspiró, para que todo el mundo sepa, porque estamos hablando de una Biblia en hebreo, por supuesto. Sí, sí. Es decir, ya lo ha explicado Jesús muy bien, ¿qué es lo que hizo? Hace unos 40 años, un rabino que no se conoce el nombre dejó escrito una cosa sorprendente que a nadie se le había ocurrido hacer. La Biblia en hebreo empieza por una palabra que es Jereshit, en el principio. La última letra de la primera palabra es la T. Si se avanzan 50 palabras, hay una O. Si se avanzan 50, una R. Si se avanzan 50, una A. Torah. Genera Torah. Pero si sigues avanzando de 50 en 50, del principio al fin, te ocurre todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, durante los 5 primeros libros del Antiguo Testamento en hebreo. Eso es algo tan absolutamente increíble que, claro, dejó de piedra a Michael Drosnin cuando se enteró. Bueno, Mandel no llegó nunca a saber eso, pero se había fijado en series muy parecidas. Entonces, Drosnin hizo una cosa increíblemente simple, porque la verdad es que no es nada complejo. Cargó toda la Biblia en hebreo en un CD-ROM, que es el que compró en Israel, lo metió en su ordenador Apple Macintosh en Estados Unidos, y lo que hizo es que desbloqueó todas las palabras para dejar las letras en campo libre, pues de una manera, es decir, generó un pequeño programa informático que lo que hacía es que mantenía el texto completo, pero de manera que se pudiera circular por él en cualquier sentido. Obviamente los sentidos de navegación en una letra son siempre cuatro: hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia abajo. O cruzándose en aspas como si fuera una sopa de letras. Es decir, creó una sopa de letras que abarcaba la totalidad del orden que sigue los 5 primeros libros de la Biblia. Y a partir de ahí empezó a descubrir cosas parecidas a los que acabamos de contar con Jereshit. Bueno, pues lo que descubrió, que es lo que vamos a hablar en continuación, es increíble. Maramba. No, es increíble. Yo creo que es la palabra que un poco lo define, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando... Pues, pero qué mente tan privilegiada, ¿no? Una mente... Sí, bueno, ¿quién de todos, no? El que concibió la Biblia, el que por fin descubrió que había un código secreto, sí. O todas las posibles interpretaciones que están saliendo cada dos por tres, ¿no? Porque cada uno intenta arrimar el asco a su sardina y todo el mundo lo está intentando, pues, aplicar a, pues, incluso al campo cinematográfico, al político, al militar y, cómo no, por supuesto, pues a las profecías relativas al fin del mundo. Pues yo creo que mejor prólogo no se puede hacer para lo que vamos a contar después del servicio informativo de las dos, una en Canarias. ¿A que os apetece saber lo que va a pasar con ese código secreto? ¿A que os apetece saber cuáles son esos mensajes? Pues Jesús y Carlos tienen aquí un listado tremendo de revelaciones que después analizaremos. Yo creo que esta noche se promete muy apasionante en La Rosa de los Vientos, aquí en la Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Os invito a que la sigáis escuchando. Vientos, con Juan Antonio Cebrián. Afrontando nuestro segundo tramo horario, atención, porque vamos a por el código secreto de la Biblia. Vamos a por esas revelaciones, a por esas deducciones extraídas de ese programa informático. Algo apasionante, ¿verdad? Lo estamos notando en vuestras llamadas y en vuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. También es historia oficial de la parapsicología con Bruno Cardeñosa, nuestra España de leyenda, hoy en Jerez de la Frontera, y nuestro informativo azul y verde haciendo ese seguimiento al aluvión de aerolitos que nos está cayendo desde el cielo, o supuestamente desde el cielo. ¿Os apetece seguir en nuestra sintonía? Pues estáis invitados. En la Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales. Bueno, cantidad de revelaciones, Carlos. Podemos establecer aquí profecías hasta el fin de los tiempos, si es que hay fin de los tiempos. Sí, sí, en principio, como hemos dicho al comenzar, podría interpretarse en el sentido de que en el caso del futuro está abierta a todas las posibilidades. Vamos a contar, por ejemplo, ya una para que los oyentes vayan entrando en materia y vean cómo el sistema ha llegado a alarmar profundamente, principalmente al gobierno de Israel. Un matemático soviético que se llamaba Rips pidió ayuda a finales de los años 70 a un hebreo que era analista y especialista en la Biblia, que se llamaba Doron Witzum. Entonces Witzum colaboró con el ruso en la elaboración de un sistema matemático ya cargado sobre ordenadores, que es lo que luego recogió Drosnin, que permitiera el interpretar, el ver si de verdad la Biblia era capaz de avanzar resultados sobre el futuro. Los trabajos de Bitzum fueron sorprendentes, porque él enseguida se dio cuenta, como israelí, como nacionalista, de lo que aquello podía significar para su nación. A la vuelta a Israel, ofreció rápidamente sus servicios y sus descubrimientos al gobierno hebreo, que no hizo gran caso. Entonces decidió hacerles una prueba. Entonces le dijeron, bueno, pues que ya puestos a probar, que incorporara la palabra Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini. Entonces, ¿cómo se interpreta Ayatollah Khomeini, palabra que no puede existir en hebreo? Entonces, él lo que hizo era un sistema por el cual entresacó una letra de cada 9 de las que aparecían dentro del Génesis. Bueno, hizo un sistema matemático de combinación de las palabras que daba Khomeini, pero con KH, es decir, que sería el sonido en hebreo, y descubrió que la sentencia daba 248 letras que empezaban en un pasaje que pertenecía al cuarto verso que daba la palabra Ayatollah, pero que daba también al revés, en intervalos que se repetían de 76 letras, lo que daba el año 1989, cada 312, lo que daba la fecha 3 de junio, año que murió, y día y fecha. Entonces se quedaron tan absolutamente sorprendidos que inmediatamente tuvieron la osadía de teclear o de buscar la palabra rabín, con el mismo argumento y el mismo esquema. Por supuesto, llegaron a una rápida conclusión. Iba a ser asesinado. Tenía la fecha y el día. Aunque parece increíble, advirtieron inmediatamente los servicios secretos a la presidencia del gobierno de Israel de que creían o estaban convencidos, en función de lo que decía un matemático, bueno, pues de que podía sufrir un atentado. Los servicios secretos israelíes, que son muy eficaces, hicieron una protección intensísima de todos los sospechosos, musulmanes o cristianos de origen palestino, o también de posibles extranjeros, principalmente del mundo árabe, que sospechaban que podían ser los posibles asesinos, si de verdad eso era cierto, y advirtieron al primer ministro. O sea, el Mossad se lo tomó en serio. Sí, sí, se lo tomaron en serio, lo que pasa es que el primer ministro no hizo ningún caso, porque sabía que la vigilancia sobre la población árabe era muy intensa, y en la zona donde iba a ir, pues era muy difícil que alguno se colara. Claro, lo que no pensó nunca es que le iba a meter un judío. Un judío radical. Eso es lo que le mató. Qué tremendo esto. O sea, diferentes nombres están apareciendo en la Biblia según este código secreto. ¿Tienes otro caso, Jesús? Hay varios casos. Por supuesto, el Tisar Rabin es uno de los casos sorprendentes porque acertó. Pero yo tengo un caso donde no se acertó. Y eso también es consolador. Porque no es infalible. Tal como lo estamos contando, da la impresión de que, claro, todo lo que está ahí escrito, efectivamente, es inevitable, el futuro está escrito y todos pues estamos condenados a cumplirlo. Y eso es la visión fatalista. De hecho, Isaac Rabin era fatalista. Y cuando a él lo advirtieron que había posibilidades de que sufriera un atentado, porque lo decía este código secreto, él lo aceptó porque pensaba que si tenía que ocurrir así las cosas, bueno, pues era decisión de Yahvé. Y punto, ¿no? Y efectivamente, es decir, a pesar de todas las medidas, ocurrió y fue asesinado, ¿no? Pero en el código también aparecía que iba a ser asesinado pues uno de los presidentes que, por suerte, no ha sido asesinado, era Netanyahu. Sabéis que hasta hace poco pues era el que ocupaba pues el máximo cargo, ¿no?, dentro del gobierno israelí. Y en ese código aparecía también un cruce de palabras, porque no olvidemos que cuando da pie a interpretar la noticia como verídica o como probable, no es el hecho de que aparezca ese nombre o que aparezca una fecha o que aparezca una palabra que de alguna forma define lo que va a ocurrir, sino que se tiene que cruzar. Se tiene que cruzar o bien tiene que estar cerca de la palabra clave, que es la que se busca, ¿no? Entonces se buscó Netanyahu porque, bueno, era evidente de ver qué ocurría con este buen hombre que era el presidente que de alguna forma pues iba a marcar el destino, ¿no?, de los judíos. Y sí, también aparecía que iba a ser asesinado. También se lo advirtieron, este hombre también ha tomado todas las precauciones, y lo más sorprendente es que en el momento que fuera asesinado, según esta interpretación del código secreto de la Biblia, es que Israel iba a entrar en una guerra que desencadenaría posiblemente lo que sería la Tercera Guerra Mundial, porque arrastraría a otro tipo de países. Entonces, lo de el asesinato de Netanyahu sería la primera pieza de todo un cúmulo de desastres consecutivos que arrastraría al resto de la humanidad. Por suerte, esa es una de las predicciones, o de las interpretaciones, no lo olvidemos, porque el código está ahí, pero las interpretaciones son las humanas. Brun las interpreta como él le dan a entender, ¿no? Sí. Entonces, lo pongo como ejemplo, por eso, para que no seamos fatalistas. Michael Drosnin se encarga de reiterarnos continuamente en su libro que las profecías que están ahí, y vuelvo a recordar que están pues todos los posibles presentes y todos los posibles futuros, y no solo de la humanidad en general, sino casi del hombre individual, o sea, es un poco lo sorprendente, ¿no? Estamos hablando de mundos infinitos, de lo que decía Jorge Luis Borges en sus obras, ¿no? Senderos que se bifurcan de una forma infinita, porque estarían todas las personas, no solo las conocidas, sino incluso las desconocidas. La cuestión es meter el código, meter la palabra y empezar a buscar de forma aleatoria a través de estos programas informáticos. Y por supuesto aparecería casi seguro cada uno de nuestros nombres. Y otra cosa es lo que aparezca cruzado a ese nombre, ¿no? Las palabras que aparezcan cruzados, que serían las que marcarían nuestro destino. Y eso se ha hecho con personajes como Einstein, por ejemplo, como Hitler. Todos ellos han aparecido ahí. ¿Hitler aparece? Sí, en todos ellos. Entonces, claro, lo sorprendente era decir, vamos a ver qué ocurre con Netanyahu y si tiene el mismo final. Una de esas interpretaciones le atribuían un asesinato también, pues en circunstancias trágicas, igual que le ocurrió a Isaac Rabin. Por suerte, este hombre ha dejado de ser presidente y, que sepamos, no ha sufrido ningún atentado, él sigue viviendo y ahora tenemos otro presidente que rige los destinos de Israel. ¿Y Hitler aparece con su historia? Sí, lo que pasa es que hay un problema también, que es el caso de Hitler, por ejemplo, de interpretación. El caso de Hitler es muy sencillo porque volvemos de nuevo a lo que hablábamos el martes, ya ha pasado. Por lo tanto, las interpretaciones de los cruces de las palabras pueden ser interpretadas en el sentido que se desee. Sí, entonces... Es muy preciso, pero aunque es muy preciso, no hay que olvidar que se trata de palabras en hebreo, y las consonancias fonéticas entre las letras de otros idiomas y el hebreo son más problemáticas que cuando están trabajando con algo que procede de su misma lengua. Por eso, los aciertos o las precisiones sobre Israel o sobre otros idiomas de carácter semítico son mucho más poderosos que cuando están tratando temas de, lenguas de origen indoeuropeo, como sería el caso del inglés, del alemán o del español, que es mucho más difícil afinar porque las identificaciones fonéticas de letras, por ejemplo, ¿cómo identificaréis una ñ? Entonces, lo que hacen es que en los casos que has hecho en España se busca sobre Sefarad. Sobre Sefarad. Claro. Ajá. Entonces, los cruces de Sefarad, por ejemplo, son muy interesantes, y ahora hablaremos de ellos, pues ¿qué opina de España? Bueno, la prueba sobre España es interesante porque al añadir Sefarad hay dos cosas que llaman enseguida la atención. Tristeza, pena. Uno. Es decir, pero es que, claro, eso hace referencia a los judíos. Y la segunda, una intensidad gigantesca en el periodo 2005-2012, que coincide con la intensidad general de los aparentes, estructuras. Hay un montón de hechos o de sucesos que se enmarcan en un periodo muy concreto, que son varias fechas, Jesús tiene ahora la lista, supongo que lo comentará, que más o menos habían empezado hace unos 3-4 años y acaban aproximadamente en torno al año 2012-2013. Pero si hablamos de Israel, ¿qué nos dice ese código secreto de la Biblia sobre Israel? ¿Qué nos dice, por ejemplo, sobre sus fronteras, sobre su futuro? Claro, es decir, hay una cuestión muy extraña, es que parece hacer una equivalencia entre el fin de los tiempos, o al menos una catástrofe que pueda afectar al Estado de Israel, con la recuperación de las fronteras que tenía el Estado de Israel en tiempos del rey Salomón. Claro, es decir, esa extraña equivalencia es que ahora mismo las fronteras desde la conquista de los Altos del Golán en el 73 y la ocupación del Sinaí, también con que luego se la han cedido a los egipcios, hay una aproximación intensísima. Llegó al extremo de que los cartógrafos de israelíes han llegado a trazar planos para ver cuáles son exactamente las posiciones que tienen ahora mismo y qué diferencia hay con lo que se cree que era el reino de los sucesores de David. Porque, claro, las similitudes son enormes y a ellos, sinceramente, hombre, tiene sus es discutible, pero voy a decir que en líneas generales les preocupa bastante. Hombre, están cediendo territorios, ¿no? Están negociando con Siria. Efectivamente, están muy, muy obsesionados con llevar adelante el proceso de paz, afrontando una pérdida de seguridad muy notable, como sería entregar los Altos de Golán a Siria, que para ellos es una garantía, como es bien conocido, enorme, porque los Altos de Golán tienen la llanura que llega a Damasco en apenas 50 kilómetros. En tanto que, si los ceden, la posición suya pasa a ser muy desventajosa, porque les das a los sirios la ventaja de la altura. Les costó mucho en el año 73 hacerse con ellos. En el 67, hacerse con ellos. Sí. En el 73 estuvieron a punto de perderlos y la verdad es que el hecho de que estén de verdad comprometidos en un proceso de paz a mí me da mucho que pensar. Es una buena noticia. Recordamos aquellas brigadas de soldados judíos resistiendo, ¿no? En el Yom Kippur, que aquello fue tremendo, en las fronteras que estuvieron se consiguieron. Estuvieron a horas, ¿eh? A horas de que se les acabara todo. Sí. Y claro, incluso ahora se está diciendo que este proceso de paz, que es una afrenta para los veteranos de la Guerra de los Seis Días y del Yom Kippur. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que están actuando con mucha inteligencia. Hay que llegar a un acuerdo, porque o llegas a un acuerdo o no vas a nada. Es un paso adelante y por fin parece que están recapacitando, porque si no, desde luego, Israel, y eso se ha dicho además en muchas profecías, sería un poco el epicentro de las catástrofes futuras que van a ocurrir a la humanidad. Hay una palabra mítica y casi mágica que es Armagedón, que ya sabéis que está situado precisamente en uno de los lugares más desérticos de Israel, ¿no? Y ahí casi todas las leyendas confluyen en determinar que se generaría, ¿no?, esa gran batalla final, esa tercera Guerra Mundial, en donde no solo Israel y, por supuesto, el resto de sus vecinos árabes sucumbirían, sino, por supuesto, todo el planeta. Entonces, ellos son conscientes, ellos tienen una mentalidad pues bastante fatalista en general, ¿no? Yo estuve en Israel no hace demasiados años y sí percaté que había una psicosis pues de preguerra, ¿no? O sea, están siempre como muy alertados, es lógico, ¿no? Porque los atentados prácticamente eran diarios y tienen una sensación de que son un pueblo escogido o elegido por su Dios, por Yahvé, para una función muy determinante, ¿no? Algo que va a marcar el cambio de la humanidad. También tienen muy claro que ese cambio puede ser bélico por las circunstancias donde está, es decir, es unas circunstancias geográficas pues tan anómalas como que es un país rodeado de enemigos, sí, durante años, ¿no? Bueno, tú sabes que hay muchos israelíes que dicen, somos un país gracias a la forma de ser inestable y emocional de los árabes. El día que se organicen y se pongan de acuerdo... Claro, efectivamente, pues hubieran arrasado. Sí, pero fíjate, un poco también me acuerdo de una frase que dijo un judío, no me acuerdo ahora del nombre, pero que era muy llamativa un poco también del sentir de otra parte de la población judía. Dice, si nosotros somos el pueblo elegido por Dios, y hacemos un repaso a toda la historia, a todas las catástrofes y todos los desastres y matanzas y holocaustos que han tenido, dice, hombre, pues casi casi mejor que hubieran elegido a otro, ¿no? Es un determinismo y un fatalismo, sí, que da mucho que pensar, ¿no? Porque otros pueblos mucho más importantes en la historia han desaparecido, ya solo forman parte de las enciclopedias, y sin embargo ellos siguen ahí, ¿no? Agarrados ahí con uñas y dientes a su estado, no solo no desaparecen, sino que se van incrementando, tienen cada vez más poder, y por supuesto estamos hablando de un pueblo inteligentísimo que siempre ha estado en todas las conspiraciones, cuando estuvo Santiago Camacho, vos recordaréis, sí, todo lo de los protocolos de Sion, en fin, todas esas falsedades, pero que tenían como epicentro precisamente a los judíos para intentar desacreditarlos y para intentar exterminarlos. Es como una obsesión por parte de la humanidad de exterminarlos, y sin embargo ellos es una obsesión lógica de pervivir en el tiempo porque están convencidos que tienen que cumplir una misión. Todavía no saben muy bien qué misión, pero no me extrañaría que estuviera cifrada en este código secreto de la Tierra. Por eso antes hablábamos de Hitler, que consiguió acabar con 6 millones de ellos. No sumamos a esto los que consiguió eliminar Stalin. Sí. Y aún así, pues hoy en día, la colonia de judíos, la población de judíos es de 18 millones en el mundo. Sí. 18 millones, que no está nada mal. Sí. O sea, que no está nada mal. Bueno, pero ya que hablamos de estos códigos secretos, ya que hablamos de futuro Jesús, tú tienes ahí el listado. ¿Qué sabemos del año 2000? ¿Qué sabemos del 2006, del 2010, del 2012? Vamos a ver, mira, por supuesto, cuando esto salió a la luz, todos los morbosos, es decir, aquellos que estaban interesados en saber cuándo iba a ocurrir el fin del mundo, pues empezaron a mirar el código y a teclear palabras claves, ¿no? Es decir, pues fin del mundo, holocausto, Armagedón, etcétera. Y empezaron a salir unas combinaciones bastante curiosas. De alguna manera, el apocalipsis ya estaba cifrado hace 3.000 años en la Biblia, ¿no? En la Torá. Drosnin verificó, pues, bueno, cada uno de los 120 años venideros, ¿no? Él tuvo que coger un lapsus de tiempo y dijo, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir en los 120 años venideros, tomando como referencia, pues, desde que lo empezó a investigar, que fue en el año 95, ¿no? Y se encontró que solo en dos de ellos, y estamos hablando del año 2000 y del 2006... el Armagedón aparecía claramente codificado junto a las palabras Guerra Mundial y Holocausto Atómico. En fin, es como para preocuparse. ¿Y tanto? Porque son las palabras que cruzaban a estas dos fechas. Y una de esas fechas es la que estamos ahora, es en el año 2000. Drosnin se encarga de recordarnos una vez más que eso no quiere decir que vaya a estallar un conflicto. Lo que sí nos está como advirtiendo que en esas dos fechas va a haber algún tipo de conflicto, de cambio, y que por supuesto si la humanidad, lo que dicen todos los profetas, va por unos derroteros determinados, puede ocurrir estos cruces, es decir, que haya una guerra mundial y que haya un holocausto atómico. Le preguntaron en su momento, y dice, bueno, ¿qué otras fechas hay si esto no ocurre? Y él comentó que en el código también se señalan otras fechas con otras posibilidades, y estamos hablando del año 2010 y el 2012. Dice que estas dos fechas aparecen cruzadas con palabras también inquietantes. Se cruzan con la palabra cometa y las palabras días de horror. En concreto, esta de días de horror atravesaría el año 2010. Y justo debajo de esta palabra se puede leer lo siguiente: oscuridad y tinieblas. Claro, el texto oculto de las líneas superiores indicaba también otra frase inquietante, que es tierra aniquilada. Y allí donde aparece codificado el 2012, y ahora diremos también que es una fecha muy emblemática para otras culturas, es el año en el que la palabra cometa se vuelve a cruzar de nuevo. Oh, caramba, Jesús, y en este día con 30 casos de aerolitos de hielo cayendo. Sí, Obelix lo de estar pasando fatal. Conclusión de todo esto, es decir, por supuesto es trágico que estas cosas aparezcan porque ya se han cumplido bastante de los vaticinios que aparecen ahí reflejados o aparecen cifrados, ¿no?, en el código secreto de la Biblia. No quiere decir que esto se vaya a cumplir. Drosnin comentaba que puede ser que algo ocurra en el 2000, en el 2006, en el 2010 o en el 2012 o nunca. O nunca. Todo va a depender de nuestra conducta, de nuestro libre albedrío. Pues fíjate, lo primero que se me ocurre pensar, ahora que dices lo del 2000, esa noticia que ha pasado prácticamente desapercibida para todos los medios de información, y es que la CIA ha advertido al gobierno norteamericano que los iraníes están a punto de fabricar una bomba. Están ya capacitados y tienen la tecnología suficiente para fabricar la bomba. Y ahora les ha venido la alarma porque, bueno, es bien conocido y supongo que muchos oyentes lo recordarán, que Israel accedió a un tipo de política después del conflicto Líbano del 82, según el cual toda intento de una nación presumiblemente como adversaria de dotarse con armamento atómico sería automáticamente eliminado. Lo hicieron en Irak, en Irán y, bueno, lo han intentado sistemáticamente, pero no lo pudieron hacer ya en Pakistán. Era un riesgo excesivo. Había una enorme distancia, aunque se sabe que hubo planes para intentarlo de una manera desesperada, pero no pudieron. El hecho de que Irán tuviera una bomba atómica, pues sencillamente a mí no me tranquiliza especialmente. Desestabiliza la zona, ¿eh? Bastante. Totalmente. Bastante, porque es una amenaza ya muy seria. Pero hay alguna cosa muy curiosa en lo que ha dicho Jesús. Jesús ha dicho una fecha, 2012. Ya ha hablado de un cometa, ya ha hablado de un fin. Hay un calendario, el más preciso que ha conocido la historia de la humanidad junto con el nuestro, que es de un pueblo bien conocido, que son los mayas. Ese calendario empieza sin que nadie sepa por qué, porque aparentemente su civilización no existía todavía, el año 3003 antes de Jesucristo. Nadie sabe por qué se fijó esa fecha. Y tiene un fin, tiene dos cuentas, la que se llama cuenta breve y cuenta larga. La cuenta larga supone el fin del calendario. Tampoco sabe por qué, no hay ningún motivo. Acaba el 2012. El calendario acaba en el 2012. Sí, la cuenta larga maya acaba en el 2012 y no se sabe tampoco cuál es el motivo. Es un calendario con principio y fin. Pero nunca se ha sabido exactamente cuál es la fecha concreta. Sería el 23 de diciembre del 2012, según las interpretaciones que ha hecho José Argüelles, que es un pintor, artista y además uno de los que más ha investigado, ¿no?, todo el calendario maya. Y en una de sus obras, últimas, ¿no?, y más conocidas, que es Cabalgando la ola de Zubuya, así se llama esta obra, pues considera que ya se ha iniciado la segunda convergencia armónica. Él está muy implicado dentro de la nueva era y de la conciencia planetaria, y dice que se terminará precisamente en ese año, en el 2012, entrando en una cuarta dimensión intergaláctica, utilizando sus propias expresiones. Bueno, me estás diciendo, Jesús, que un calendario maya que tiene 5.000 años y más o menos acaba el 23 de diciembre del 2012 y no han dejado ninguna notita. Es muy preciso, acaba el 23 de diciembre del 2012. Sí, cuando hablamos de los mayas, aquí entramos en esas civilizaciones muy desconocidas y que tiene muchísimas implicaciones a todos los niveles, y uno de ellos es a nivel simbólico. Es una pena que se hayan conservado muy pocos códices mayas y que haya, bueno, se haya destruido pues la gran parte, ¿no?, de la cultura y de la religión que este gran pueblo tenía. José Argüelles, y no es el único, pues piensan que los mayas eran ni más ni menos que civilizadores intergalácticos, es decir, en otras palabras, extraterrestres que vinieron a la Tierra a cumplir una misión y a enseñar precisamente a sus discípulos, a los terrestres. Casi como los incas, pues, ¿no? Sí, un poco así, pero sin embargo los mayas parece que tendrían una jerarquía un poco superior, porque los incas eso lo atribuyen a sus dioses. Sin embargo, los mayas serían lo que es la jerarquía humana, entre comillas, maya, sin atribuírselo a sus dioses. No tenemos que hablar aquí de Kukulkán ni de Quetzalcóatl, sino que según José Argüelles serían, pues bueno, pues un poco los líderes, los representantes de los mayas, y no, por supuesto, el pueblo llano, ¿no? Y una de las misiones era recordar a la humanidad este tipo de ciclos. Para los mayas y también para los aztecas y también para los olmecas, el mundo estaba dividido en cinco fases que ellos llamaban en cinco soles. Ahora estaríamos en el quinto sol y es el que se tiene que terminar. Ahora estaríamos todavía pues en esa fase, en esa última fase que culminaría pues en este año, en el 2012, a pesar de que hay otras interpretaciones también que dicen que sería en el 2013. Pero bueno, un año arriba, un año abajo, tampoco dice nada. Pero es tan preciso que se establece también en este calendario la fecha de inicio de la era de este quinto sol en el que ahora mismo estamos viviendo, que en otras palabras sería cuando los dioses desembarcaron en la Tierra. Y esa fecha en concreto es un 11 de agosto, pues sonará algo de esta fecha, sobre todo del año pasado y para Paco Rabán, el 11 de agosto del 3113, según se establece en uno de los libros sagrados de los mayas, que es el Popol Vuh. Bueno, pues si esa precisión llega a estos extremos, ¿no?, es lo que da pie a pensar que la última fecha, si esta es la primera fecha de la humanidad, la última fecha también se podría confirmar siempre que la humanidad y el mundo vaya por esos derroteros. No lo olvidemos nunca que tenemos la posibilidad de cambiar ese destino. Pero qué curioso que el código secreto de la Biblia, que no tiene nada que ver con las profecías mayas, pues coincida en una de sus fechas, el 2012, con otra de las fechas más sagradas y más importantes de toda una civilización, una cultura mesoamericana, como era la de los mayas. Una cosa muy curiosa que quería comentaros. Fijaros que hasta ahora estamos analizando la visión de los hebreos, de los judíos, que es muy fatalista y muy siniestra, en cierto modo. Pero no hay que olvidar que fue un matemático soviético el que lo inició, Rips. Y este hombre ha seguido trabajando de una manera muy intensa en el sistema de código, pero no por las interpretaciones hebreas o judías, sino porque él está muy preocupado por otra cosa, que es el concepto telenómico de la historia, como él lo llama. Es decir, que toda la historia de la humanidad forma parte de un plan integrador. Rips, desde que hizo las cargas a finales de los años 90, es decir, hace un año o dos, en superordenadores ya gigantescos norteamericanos, ha profundizado a extremos que yo creo sinceramente que los israelíes no han llegado. Lo que pasa es que los israelíes cuentan con la ventaja de un mejor conocimiento de la Torah. Bueno, Rips, y Drosnin lo recoge en su libro, no olvida una cosa muy importante, que es lo que le está haciendo trabajar de una manera muy intensa. Es que el propio código dice, es decir, la propia Biblia, en el código, dice que el propio código autoexplicado salvará a la humanidad. Entonces, ¿cómo? Esa es la pregunta. Entonces, eso es lo que Rips intenta buscar con el grupo de Doron Witzmung, que ese sí es israelí. Porque si de verdad esto es un código y de verdad es interpretable, y él mismo dice que la alternativa la tiene también, tiene una posible explicación, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguirlo? Eso es lo que no consiguen encontrar. O sea, que estamos descifrando la última revelación, ¿no? Exacto, es decir, pero fijaros en el concepto telonómico, como llama él. Es decir, si es que si fuera así, en realidad, si todo forma de un plan integrador, lo que él pretendía, en cierto modo, se aproxima mucho a lo que hace un astrónomo norteamericano, un astrofísico, se llama Frank Tipler, que tiene un libro publicado que se llama La física de la inmortalidad, la cual ha tratado de defender la teoría que, en realidad, el universo, tal y como está concebido, es la generación de un plan a nivel cósmico, de tipo matemático-físico, que tiene como consecuencia final la inmortalidad. La inmortalidad. De todo ser vivo, porque sería la suma general de todas las existencias finitas. O sea que Ponce de León tiene razón. Claro, es decir, pero fíjate qué cosa más curiosa. Es decir, ¿cómo están interpretando sí, los datos para objetivos radicalmente diferentes? Pero sin embargo, en tanto que unos están profundamente impregnados de un pozo religioso, como es el caso de los israelíes, el de los rusos no. Y los americanos están siguiendo claramente la senda rusa, porque van por esa línea. Y va a decir, ¿porque les interesa o porque creen que van a adivinar más? Si los americanos descubrieron, y Drosnin lo hizo, que lo es, aunque sea judío, rápidamente, cómo cruzaban las palabras Kennedy y Dallas, por ejemplo. Kennedy y Dallas. Por ejemplo. O sea, aparece Kennedy también, sí, y Dallas. Cruzado con Dallas. Cruzado, claro. Cruzado con Dallas. Sí, totalmente. Bueno, caramba, caramba. Jesús, por cierto, ¿el código secreto avanza más allá del 2012? No, ¿cómo que no? ¿Qué estás diciendo? No, dentro de las predicciones catastrofistas estamos hablando, sí, que hizo Drosnin en esos 120 años, pues las fechas más apocalípticas eran estas. Es decir, por supuesto, en el código están todas las fechas posibles, porque ya estamos diciendo que estarían todos los futuros posibles, ¿no? Pero él se fijó sobre todo en los cruces de palabras que tenían que ver con holocausto, con guerra nuclear, con cometa, con desastres, con Armagedón, etcétera, ¿no? Y solo que aparecía. Y solo aparecían estas cuatro fechas, ¿no? Él decía, fíjate, que recordamos, la más probable... Recordamos, son 2000, 2006, 2010, claro, y 2012. Él decía que la más probable, sin embargo, no era el año 2000, sino el 2006. Dice que, sobre todo cuando cruzaba la palabra holocausto atómico, en este último caso, en el 2006, dice que es la que presentaba mayores probabilidades matemáticas, ¿no? También por una serie de indicios que él veía, porque para comprender ese mensaje no solo se basaba en las palabras cruzadas, sino también en las palabras que hay alrededor y que de alguna forma dan información complementaria, ¿no?, a esa interpretación. Pero una de esas profecías que parece que están cifradas en el código secreto, que es el del 2012, acordaros que cruzaba la famosa palabra cometa, él comenta unos párrafos más adelante que parece que ese desastre se podría evitar si se sale al encuentro de ese cometa. Y textualmente dice: se deshará el cometa, arrojado lejos, se romperá en pedazos. Eso es lo que aparece en el código secreto y es lo que le da pie para decir que, lógicamente, una intervención humana y una intervención nuclear, posiblemente destruyendo ese cometa antes de que se aproxime a la Tierra, pues evitaría ese desastre que parecería inminente si no tuviéramos los medios tecnológicos y militares adecuados. Pero esto no es que lo diga el código secreto de la Biblia, esto ya lo ha dicho Hollywood hace ya... Además, por duplicado. Lo ha dicho ya dos veces. Spielberg, yo creo que este está al tanto de la historia, ¿eh? Spielberg, recordar que este año se va a estrenar una película que tiene mucho que ver con el código secreto de la Biblia, por agosto, sí, aproximadamente, pues se volverá a poner de moda, porque todo lo que viene de Hollywood, sean cosas pasadas o sean cosas nuevas, pues se pone de moda, y ya hay una película ya estrenada también allí en Estados Unidos, que aquí se estrenará sobre esas fechas, donde se habla con otra terminología y siempre basándose más o menos en esto que estamos diciendo, porque para eso Hollywood es la fábrica de sueños y deshará posiblemente muchas de estas cosas que estamos diciendo, porque bueno, su fantasía no tiene límites, pero básicamente se van a basar en este código secreto de la Biblia. Y ya que en la zona cero siempre nos estamos adelantando a todos los acontecimientos antes de que lleguen, pues vamos a decir un acontecimiento que no es ninguna profecía, sino que es un vaticinio astronómico. El 5 de mayo del 2000, ojo, que todo el mundo apunte a esta fecha, va a ocurrir una impresionante alineación de planetas. Neptuno, Urano, Venus, Mercurio y Marte se van a situar en línea recta con el Sol y la Tierra. Es una rara conjunción que se produce aproximadamente una vez, ojo, cada 45.200 años. Cada 45.200 años, el 5 de mayo del 2000, se producirá esa conjunción. Así que, claro, ¿tú sabes que el 5 de mayo es una de mis fechas tótem? Sí, ¿por algún motivo? Pues sí, la única matrícula de honor que he sacado en mi vida la saqué el 5 de mayo, según un trabajo dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Y lo marcaste ahí, con un cuchillo, pues, en el calendario, para que quedara para siempre grabado. Yo siempre le tenía un cariño muy... Es curiosísimo, se me ha puesto la carne de gallina, ¿no? Bueno. Siempre he tenido un cariño muy especial al 5 de mayo, ¿no? Esto no son profecías, es algo que... Iba a deciros que en el caso de Spielberg, que acabas de citar, hay una cosa muy interesante. Spielberg, este sabe algo más, ¿verdad, Carlos? Está... Asiente tú y yo, ¿verdad? Jesús, yo creo que está, no... está voluntariamente aprendiendo. Le ha dado una especie de ataque de conversión al judaísmo. Sí. Sabéis que él estaba muy arrepentido, y pues hizo la lista de Schindler, de su descreimiento de niño, y ahora la ha dado con fuerza. Bueno, aparte de darle con fuerza, por supuesto, que está muy al día de las investigaciones israelíes en el campo del código secreto. Hay una variante muy interesante, no sé en la película cómo reflejarán, pero los americanos, es que el empuje que le están dando a la investigación, igual que los rusos, a la investigación sobre el código secreto de la Biblia, no va tanto orientado a la determinación del futuro, dado que piensan que es imposible, consideran que no existe, ni les preocupa demasiado, dado que parece que garantiza el libre albedrío y por lo tanto se puede evitar, sino a una cosa que a ellos les sorprende muchísimo, sobre todo a los matemáticos, que es la posibilidad de que de verdad algo o alguien haya podido reflejar que todos los periodos, épocas, siglos y eras sean simultáneos. Porque al fin y al cabo es lo que estaría determinando. Es decir, todo ha ocurrido al tiempo, pero ¿el tiempo de quién y de dónde? ¿De quién y de dónde? Bueno, pues son las cosas que se plantean aquí en la Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales. Nuestro patrimonio, es fantástico escucharles y siempre consiguen ponernos la carne de gallina. Hoy el código secreto de la Biblia. Hemos abordado algunas cuestiones y algunas fechas. El año 2000, el 2006, el 2010 y el 2012. Pero es que ahora va Jesús, se saca esa fecha del 5 de mayo del 2000 y ya me ha dejado preocupado para toda la semana. Repítenos, por favor, Jesús, ¿qué ocurre el 5 de mayo del 2000? Hecho científico y constatado. Hecho científico y astronómico. Si vos os digo que esto ya no es una profecía, sino que va a ocurrir, pero lógicamente, pues todos los agoreros se van a apuntar también al carro para decir que en esta fecha va a ocurrir algo, y Paco Rabanne ya está afilando ahí los cuchillos de las profecías para soltarnos alguna sorpresilla. Bueno, lo que va a ocurrir el 5 de mayo del 2000 es una alineación de planetas insólita. Neptuno, Urano, Venus, Mercurio y Marte se van a situar en línea recta con el Sol y la Tierra. Es una conjunción o una alineación rarísima de planetas que solo se produce aproximadamente cada 45.200 años, una sola vez cada ese tiempo. Pues al principio no debe pasar nada, pero ¿y si pasa? Jesús, Carlos, hasta el próximo viernes en la tertulia, donde analizaremos lo de estos aerolitos de hielo. ¿Qué año 2000 tenemos, eh?